con esta sonadera, arrancamos el bloque Bestias de Tango. Está Daniel Ubaldegaray ya sentado aquí con nosotros. ¿Cómo muy, andás? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno. Han pasado cosas en el tango, en estos tiempos que no hemos estado. En el tango, la vida está haciendo en la tango, vida, querido. Bueno, con todo. Viene somos con campeones todo. De algo, ¿no? ¿Eh? De danza también, de baile, de todo. Él es la actualización del tango. A ver, cosas que han pasado. Por ejemplo, campeonato del mundo de tango en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes se recuerdan que hace un mes? Sí, hablamos. Estuvimos con una pareja de Pico. Estábamos hablando nosotros dos. Claro, bueno. Fede Ibáñez, sí. Nuria Lazo, de General Pico. Sí. Subcampeones del mundo, señoras y señores. ¡Vamos, este programa da suerte! ¡Da suerte! ¡Muy bien! Aplauso, medalla y beso. Y más allá que nosotros le hayamos dado suerte, es la profesionalidad de estos muchachos. Sí. Destacado totalmente, y lo hemos tenido acá. ¿De quién fue el cumpleaños hace poco y se llenaron las redes de tango hablando del cumpleaños? ¿De quién fue? ¿Se acuerdan que una vez entrevistamos a María Nieve cuando cumplió 90 años? 91 años cumplió. Mirá, María hace Nieve. Hace un año que hablamos con María Nieve, porque la llamamos año. El día del cumpleaños. Claro. Inmediatamente después, ¿con quién hablamos? Con la queridísima, con la número uno, Coca. ¿Se acuerdan de Coca? Sí. Cumplió años acá, el 24 Coca. De agosto. Estuvo sentada con nosotros, Coca. Exactamente. Y bueno, Coca fue el 24 de agosto el cumpleaños, el fin de semana después, que estábamos ahí viviendo el Mundial en Buenos Aires, allá en la ciudad de Lanús, le hicimos un homenaje. Un homenaje a Coca, que, bueno... era lo que ella hace se merecía. ¿Hace un año que estamos con este programa? Justamente. Más, hace dos años. ¿Pero cuánto espacio pienso que le hemos dado a los bailarines y a las bailarinas y a cuestiones en este de bloque, ¿no? Que es interesante porque normalmente, bueno, escuchamos música, escuchamos tango, pero acá hemos hablado con muchísimos y muchísimas bailarinas. Y exactamente. Y todavía tenemos en el carretel, tenemos un montón. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy recién sonaba un tanguito. ¿Usted sabe cómo se llama, caballero? No, yo soy muy malo. El tango es Racing Club. Ah, me viene a mí. Entonces, hay gente... Es independiente. Hay gente... También bueno, pero, es mal. Mi gran amigo, Valdito, el esposo de Coca, era de Independiente. Muy bien. Y entonces yo aprendí, junto con Osvaldito, que el señor que vamos a entrevistar hoy es de Racing Club, por eso se sentaban juntos en la mesa y hablaba uno de Racing, otro de Independiente. Entonces, hoy vamos a hablar... No hablemos de Independiente hoy porque estamos muy... ¿cómo no tenés nada para decir? No tengo nada para decir. Si ustedes me permiten... Le permitimos. Vamos a ir... No voy a decir de qué vamos a hablar. Bien. Sino vamos a presentar a un entrevistado Dale. Del día de hoy. Entonces, nos vamos a ir descubriendo... ¿Cómo te gusta vos eso, ir descubriendo? Claro, claro, y sí, y sí, la vida es eso. Es contracultural, porque ahora es todo al revés. La vida viene no descubierta es de... toda la vida. No, pero podríamos hablar, filosofar sobre eso, ¿no? Pero vamos a hablar con él. Porque te la presentan mejor. Descubierta, pero uno tiene que ir descubriendo. Que me pongan las cosas así, uno tiene que ir buscando a ver dónde te metes. Haceme un poco más difícil. Entonces, mire, y si cosa difícil que le ha pasado en la vida, pero parece que la hace re fácil, la juega de así, es el señor que vamos a entrevistar hoy, el señor. Hola. Hola, buen día, Daniel. Buen día, el señor Roberto Aguirre, Colón. Provincia de Buenos Aires, porque siempre hay que hacer la aclaración. Ay, porque parece cuando uno dice Colón, entre Río, Colón, no, Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, señor Roberto Aguirre? Bueno, primero buenos días a todos los oyentes de Santa Rosa La Pampa, en el cual estuve dos veces. Una estuvimos compartiendo con Coca y Osvaldo un espectáculo que hacían ustedes ahí en Santa Rosa La Pampa, y realmente la pasamos maravillosamente. Y bueno, después de los que has entrevistado, me siento medio pequeño, yo calculo que vos, a grandes exponentes del tango. Y bueno, tengo el orgullo de poder hablar con todos ustedes y mandarle un saludo a toda la población de Santa Rosa, La Pampa. Roberto, profesor de bailarines y bailarines. Algo más que profesor. Y mucho, mucho. Bailarín. ¿Usted es profesor, Roberto? Mira, yo creo que soy instructor de tango, porque profesor no hay profesor. Ajá. En el tango. Mirá. No somos instructores, no hay títulos. Yo creo que somos instructores y además somos padres de chicos que vienen... de algunos lugares muy humildes, como me tocó, nos tocó. La pareja mía era Zulma, que vos, Daniel, la conociste muy bien, que falleció en el 2015, que era una excepcional persona, bailarina, compañera, bueno, todas las cualidades que debe tener una persona, la tenía Zulma. Y bueno, con ella aparecimos en el tango por casualidad, allá por el 90, sin saber nada, y bueno, y nunca pensábamos que íbamos a generar un movimiento tanguero en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y, por ende, la cantidad de jóvenes que hoy están en el mundo. Vamos a ir despacito. Vamos, como acá le contaba a los chicos, vamos a ir descubriendo. ¿Por qué una nota en estos momentos y por qué estamos hablando con Roberto Aguirre, más allá de su importancia silenciosa, que como lo, sí, él lo está diciendo, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Colón? Señores, pasamos recién por el Mundial de Tango. Sí. Roberto, ¿quién fue, sí, el campeón de pista? ¿Quiénes fueron los campeones de pista del Mundial de Tango? Aldana Silveira, que es de Monte Grande, y Diego Ortega, que es de Colón, provincia de Buenos Aires, y cual se crió con nosotros. Muy bien. Ahora va la otra pregunta. Un aplauso, sí, grande, un saludo grande a Dieguito, que fue, usted fue instructor de Dieguito en sus comienzos. Total, bueno, porque era 13 años cuando tenía, llegó a mi casa y bueno, ahí le empezamos a enseñar y vimos que tenía grandes posibilidades con tan solo 13 años y después yo tenía un baile de tango en el cual hicimos una gira por Chile, y con 14 años él estaba bailando con nosotros. Bueno, bárbaro. Y escúcheme, Colón, provincia, sí, de Buenos Aires, sí, ¿cuántos campeones del mundo dio? Y bueno, él lo dimos dos veces, porque él ganó, la única ganadora de doblete es en tango escenario y tango salón. En el 2010 ganó tango escenario con Chizuku, una japonesa. Después tenemos de Gonzalo Cuello, salió tercero y cuarto, y Diego salió segundo, tercero y cuarto. Y para esta final, para este año tuvimos 7 bailarines, que pasaron algunos una ronda, otros pasaron dos, otros llegaron a las semifinales, con una expectativa de los próximos años volver a tener otro campeón. Así nomás, modestamente. Tiene más copa que Racing. Impresionante. No, para. Nah. Bueno, por eso sonó el tango Racing Club en honor a vos, que sos hincha de Racing. Claro, Racing ganamos anoche de 2-0 a San Lorenzo, así que estamos bien. Osvaldo, hablamos de los campeones, pero al principio dijiste, nosotros... ¿cómo? Roberto, perdón, estaba... Sí. Roberto, hablamos de los campeones, pero... Pero al principio hablaste también de que venían de la humildad, de pibes de las clases populares. Contanos un poco eso. Bueno, nosotros arrancamos con Zulma ya por el año 90, que no había, solamente estaban los bailarines de la gente grande, gente mayores, nuestros padres, que hoy no viven más. Y bueno, y ahí empezamos solo y fuimos a Buenos Aires a tomar una clase, volvimos, y así fue una lucha, no teníamos celular, no teníamos para grabar, no teníamos nada, y bueno, nos enseñaban un pasito y volvíamos, los pasitos, eso Daniel lo sabe muy bien, de cómo se prende en el tango, y después se fueron dando las circunstancias, empezamos a trabajar en una escuela de bellas artes, gratis, o sea, acá siempre nosotros trabajamos gratis, nunca cobramos un centavo con el tango. Al contrario, después, bueno, se fueron acercando chicos, después vinieron que empezamos a armar un grupo, y ese grupo fuimos pues, distintas ciudades. Bueno, un día nos invitaron a Zulma y a mí a bailar, nos vieron bailar distinto y nos pusimos el saco y la corbata. Pero bueno, si ustedes me dan un cachito de tiempo, hay una historia por qué bailamos tango. Pues, qué bueno que escuchamos, ¿sí?, atento. Yo, ¿cómo se llama? Jugaba al fútbol hasta los 30, después milité en política hasta los 40 y algo, y un día entonces tiene un problema Zulma renal que nosotros no le calculamos, entonces la doctora le dice: mira, Zulma, en 3 años vas a una diálisis y en 5 va a un trasplante. Bueno, calculá todo ese golpe que nos pegó. Ese día fuimos a bailar a un baile popular y había gente bailando tango, y le digo: Zulma, ¿qué te parece si bailamos tango? Y dice: Robert, ¿qué vamos a bailar tango nosotros si no sabemos? Y bueno, digo, mirá, vamos a hacer una cosa, y digo, perdóname que haga la expresión, te lo cuento real, pues. Y digo, mirá cómo no vamos a ganar con estos viejos, le digo, tenemos que bailar mejor que ellos, pero vos estás re loco, vamos a ver. Bueno, fuimos a Buenos Aires y te digo que llegamos, claro, fuimos, tomamos una clase. Ya creíamos que éramos Copa y María Nieve cuando volvimos a Colón. Dimos 2 pasitos, nos chocamos con todo y nos tuvimos que sentar porque no daban un paso. Volvimos a Buenos Aires. Y así, a los 4 meses hicieron un concurso y nos vieron, concursamos ahí en Colón y salimos 5.º con toda la gente grande. Claro, la gente se sorprendió. Y ahí empezamos nuestra carrera. Después nos invitaron a bailar en un lugar, nos pusimos el saco y la corbata, nos gustó el aplauso. Y en eso empezamos a ir y competencia. Y en las competencias tuvimos la suerte de ganar casi todos no es que bailemos bien, hemos tenido suerte, yo siempre digo de que a poco, pero ganamos Hugo El Carril, ganamos Cosquín, Varadero, el de la Sierra, bueno, muchísimo campeonato. Y estaban los Juegos Bonaerenses, no sé si usted se acuerda, que eran maravillosos. Claro. Un lugar donde se criaron muchísimo de los que hoy son bailarines profesionales, salieron de los Juegos Bonaerenses. Pero muchísimo. Era muy serio, la verdad que la gente se preparaba, nosotros preparamos, y empezamos a participar, y creamos un grupito y ya empezamos a bailar, pero nunca fuimos subvencionados por nadie, nunca cobramos en un lugar porque a veces no nos querían invitar, pero yo le decía, bueno, ustedes nos invitan, no hay problema, nosotros nos pagamos el viaje, nos pagamos todo, vamos hasta allá, y si a usted no le gusta, ahí nomás dicen, nos mandan de vuelta, no hay problema. Claro, cuando nos veían bailar, así fuimos a Antofagasta en avión, fuimos a La Serena, participamos en Valparatango, te digo, en el Teatro Broadway, en el Teatro Astral, en todos los lugares, y los chicos se fueron haciendo, y eso, a la larga, cuando lo prueban a Gonzalo Cuello, que es el primero que sale al exterior, lo ven bailar y se va a Japón. Lo ve una chica y me pregunta, Robert, dice, ¿podés? Le aclaro, todo de condiciones muy humildes, de gente muy humilde y que no pusieron un peso ni para comprar zapatos, ni para comprar ropa. Bueno, Daniel sabe todo esto, lo que es andar en el tango o las danzas, ¿no? Porque folclore debe pasar lo mismo. Y bueno, fue un trabajo, fuimos plantando semillas. Y ahora, aparte, después de 35 años, lo que Daniel ve y toda la gente de toda la zona ve el tango de Colón. Me hiciste acordar con esto de los Juegos Bonaerenses, que yo soy de General Villegas y han salido de ahí bailarinas a propósito de los Juegos Bonaerenses. Pienso en Jessica Arfenoni, que ha tenido mucha llegada internacional, campeona del mundo también. Roberto, ¿sí? Me quedé con una cosa que empezaste vos hace un ratito. Pero ¿y qué pasó con el problemita Zulma, de Zulma, que tenía un problema renal? Bueno, vos sabés que ella fallece en el 2015, eso fue en 90, 25 años después. Los riñones se le iban achicando, o sea, funcionaban a un 40 y un 60 cuando se le descubrió la enfermedad, pero nunca fue una diálisis, nunca fue un trasplante. Los doctores no entendían, iban al estudio, iban a los congresos, lo exponían. Yo creo que el tango es milagroso. Ayudó a vivir 25 años bien. El tango milagroso. Inspirar. La vida que hacíamos nosotros con Zulma. Yo tengo un taller de costura y en el año 95 me estafaron en 300 mil dólares, quedamos en la calle total. Y bueno, seguimos bailando y aparte trabajando, mira, no nos enfermamos, no nos volvimos locos, pagamos las deudas, salimos adelante y volví a recuperar todas las cosas después de 20 años después. Todo fue una vida. ¿Qué? Y Zulma muere... porque le detectan un cáncer de esófago, cuando le íbamos a hacer el trasplante, y bueno, cuando va a operación y queda en operación. Bueno, más está decir que si estaría Zulma con nosotros, que seguramente está, estaría charlando al lado tuyo, ¿no? No creo, porque te acuerdas, Zulma no hablaba ni por casualidad. Mira, te cuento una anécdota. Fuimos a bailar una vez a México, había, te digo, 1,000 personas, 1,000, ¿eh? No, en una escuela. Y entonces yo me dice, tiene que hacer algo de tango, me dice, ¿cómo ahora? Bueno, así como estoy hablando con ustedes, que no hay nada preparado, sino vamos charlando. Había 1,000 personas. Y digo, ¿cómo ahora? No, hagan ustedes, tienen, más o menos media hora teníamos para hacer. Ni un papel y un lápiz, como buen argentino, tenemos para el chamullo, ¿viste cómo somos? Bueno, y le digo, bueno, estamos hablando. Bueno, ahora le voy a decir unas palabras a Zulma. Zulma me dice al oído, Roberto, si volvés a decirlo, esto me voy del escenario y te dejo solo. Su lengua era el baile. Una persona maravillosa. Y escúcheme, sí, porque ya estamos cerrando. ¿Qué está pasando en Colón justamente, bueno, en estos momentos? La gran fiesta mañana. Bueno, hoy, por ejemplo, Colón tiene, ya te digo, tenemos gracia de que mañana vamos a tener la presencia de Diego y Aldana, que vienen a bailar. Bueno, en Colón hicimos una glorieta, y en el cual lleva el nombre de Zulma, y después le pusieron Roberto, porque la pareja era Zulma y Roberto, pero en homenaje a ella hicimos una glorieta en el cual tenemos todos los domingos clase gratuita, milonga. Y tenemos una gran movida tanguera acá en Colón y en la zona. Y escúcheme, ya que está, si un día pasamos por Colón, díganos la dirección. En la Plaza San Martín. En la Plaza Central de Colón. En la Plaza Central de Colón tenemos la glorieta. Y después lo pueden ver los domingos por Facebook. Y este domingo van a transmitir en directo la llegada de Diego y Aldana a Colón, en el cual le vamos a un gran recibimiento. Van a bailar en la glorieta. Así que vamos a una gran fiesta como se merecen ellos, los campeones, ¿no? Bien. ¿Y qué se viene en Colón? ¿Se está amasando algo? Sí. Acá ¿se puede decir, se puede adelantar algo de eso? Sí, todo lo que vos quieras. Acá en Colón, mira, el 4, vamos a hacer una milonga en el Polo, ahí en el Polo hacemos una que es municipal, y el domingo inauguramos la glorieta, el 5 de octubre, inauguramos la temporada primavera-verano. Hoy la abrimos mañana en homenaje de, o sea, Diego me pidió, dice, Roberto, yo quiero bailar en la glorieta, no en otro lugar sino en la glorieta, así que la abrimos mañana, pero la vamos a inaugurar el domingo, así que estás invitado, vení a mi casa, te quedás a bailar, te quedás a comer, no hay problema. Bueno, yendo, allá vamos. Roberto, muchas gracias por esta charlita con Bestias del Tango. Está bien, pero me quedó una sola cosita colgada. ¿Tenías más? Sí, bueno. Roberto, escúchame. Yo quería ir a un punto. ¿Está por pasar algo a declarar a Colón con algún? Sí. ¿Podemos decir eso, adelantarlo? Sí, cómo no, como estamos trabajando, está en un grupo de amigos milongueros que vamos a declarar a Colón capital del abrazo. O sea que cuando usted se quiera abrazar, señorita Cintia, me voy vaya para Colón. Bueno. ¿O quiere que la abracen? No, por supuesto. Siempre voy a querer eso yo. Sí. Siempre buscando el abrazo. Cintia. Cintia, ¿bailas? Bailo fulero, che. No soy buena. No, mire. No soy buena bailarina. Es buena bailarina. Tiene un abrazo muy sensual. Es de patada cortita. Bueno, acá en Colón tenemos un abrazo también. Muy, nos destaca por el abrazo que tenemos. ¿Cómo es? No te puedo decir porque, pero bueno. Hay que sentirlo. Mira, pasó lo siguiente. Fueron gente a bailar a Córdoba, a Rosario, a todo el lado. Dice, vos sos de Colón. ¿Por qué? Por el abrazo. Dice, ustedes tienen un abrazo muy distinto. Mira vos. La verdad, que no sé. Porque si querés era... Y los alumnos míos, los alumnos de nosotros, ninguno baila igual. Ninguno, Viste que a veces vos decís, este de General Pico, el otro, no, este debe ser de Santa Rosa, este de Buenos Aires. Nosotros, no sé. Mirá que tenemos, gracias a Dios, hoy en Japón está Diego Ortega, Gonzalo Cuello, Alejandro Cuaglia, que tiene un estudio, está Gabriel Pérez, Vilche. En Italia está Luis Capelletti, Celeste Carrión está en México, Juan Pablo está en el Greco, está en Buenos Aires, o sea, por todo el mundo tenemos dispersados chicos que nunca pensamos que podían bailar tango o viajar. Impresionante. Maravilloso. Acá mandan un abrazo enorme a Roberto, las tandas con él son soñadas, dice Lili la gallega. Ah, bueno. Gracias Lili. Te mando un abrazo grande y gracias por la oportunidad que me dieron de saludar. Porque un abrazo mucho de Colón. Mucho amigo ahí de Santa Rosa, sí. Bueno, ahí estamos. Roberto. Nos encantó. Sí. Muchísimas gracias. Seguimos comunicados. Y bueno, nos encontramos en cualquier abrazo por ahí, en Colón, en donde sea. Sí, mira, con vos siempre nos encontramos, gracias a Dios que encontramos, porque nos vamos a encontrar seguro en una milonga, en un lugar que haya tango, y qué sé yo, no sé, hace años que nos conocemos con vos, no sé de dónde salió la afinidad esta, pero bueno, vos invitaste a Santa Rosa, me invitaste, compartimos todo el espectáculo con Coca y Osvaldo, que son geniales, vos hablabas de Coca, una persona excepcional. Y bueno, María Niebeni, que habla que fue la repulsora, pero Coca y Osvaldo los llevo en el corazón porque realmente son gente muy muy muy buena y yo sé que ustedes ahí en Santa Rosa los quieren muchísimo. Lástima sí. Que era de Independiente, pero bueno. Algún defecto lo tiene. Bueno, tenemos un par de copas más, nada más. Gracias, Roberto. Gracias, Robert. Bueno, un abrazo grande. Saludo a toda la gente de Colón. Muchas gracias que me hayan dado la oportunidad de poder saludar a toda la gente de todo el lado que nos están escuchando, y más allá de la Santa Rosa también, pues sé que lo escuchan por muchos lugares, y que me hayan dado la oportunidad de describir algo del tango que tenemos acá en Colón, provincia de Buenos Aires, ruta 8, kilómetro 280, límite con Santa Fe. Capital del abrazo. Excelente. Capital del abrazo. Exactamente. Muy buena la acotación, Daniel. Excelente. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí. Claro, él dice Diego, claro, porque es el hijo pródigo, Diego. Claro. A los 13 años arrancó Diego es Ortega a formarse con esta. Bicampeón. Claro. En el 2010 y ahora en el 2010. Y vive en Japón. En las dos categorías del Mundial. Claro. Sí, vive en Japón. Por eso, la primera vez en. Era pareja de baile con una chica japonesa. Entonces, un año representaban a Japón en el campeonato mundial y otro año representaban a Argentina. Y fue cuando representaron a Argentina que salieron campeones del mundo en categoría escenario. Escenario. La japonesa es Chizuko Kuwamoto. Esa es la bailarina. La japonesa. La japonesa. Chisu. Bueno, excelente, Danielito. Y nos vamos con un tanguito. Y más vale. Muchísimas esto fue Bestias gracias. Del Tango. Música, gracias por el haber. El espacio. Capital del abrazo. Thank you.